Pasión Rojiblanca. Hermandad Necaxista, estamos aquí en el evento de la presentación del nuevo uniforme, la nueva piel, con Víctor Dávila. Víctor, pues, ¿cómo ves el inicio de este nuevo torneo, nuevas ilusiones y el proyecto personal de mantenerse en el equipo titular, ¿no? Hola, buenas noches. Sí, va a ser un torneo lindo, y sobre todo al empezar con América. Un partido donde se va a jugar mucho, donde vamos a poder demostrar que tenemos grandes cosas para este semestre y claro, vamos a estar dando todo para seguir en el 11 titular. ¿Cómo fue esto de la Supercopa? ¿Estaba planeado? ¿Fue algo que les cae? ¿Cómo lo toma el equipo este triunfo? Empezar con el pie derecho esta nueva temporada. Sí, primero es importante empezar con el pie derecho, nos tocaba una final, sabíamos lo que íbamos y íbamos a tratar de conseguir esa copa, era importante para el club, para nosotros también, como para afianzarnos como equipo y no, fue muy lindo e importante, esperamos conseguir más triunfos ahora. ¿Y el mensaje para la afición cuál sería en estos momentos? Bueno, que no dejen de apoyar, que nosotros vamos a estar respondiendo al igual como lo hacen todos ellos de partido a partido y vamos a estar ahí demostrando de que somos parte también de todos juntos de este club. Muchas gracias, Víctor, y mucho éxito. PasiónRojiBlanca.com.mx.